me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Si tu amor pasó por mi camino, si los dos perdimos la razón, los dos quisimos, y si ahora dices fue un error, tú me engañaste, porque a muchos otros como yo también mataste. El amor, el amor, siempre está en mi camino. El amor, el amor, siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor, el amor, siempre está en mi camino. El amor, el amor, siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Quién se vendrá conmigo? Mira que me voy muy lejos y quizá no volveré. Largo será el camino. Mira que si hay espinos, quizá te falte la fe. Como un vagabundo quiero caminar, recorriendo el mundo sin mirar atrás. Rompe tus cadenas, marcha sin cesar, vamos tras las huellas de la libertad. Has de venir conmigo, yo contigo me iré. Mira que yo no te obligo, si te arrepientes después. Une tu paso al mío, junto a ti marcharé. Hoy mi soledad y mi frío serán recuerdos de ayer. Como un vagabundo quiero caminar, recorriendo el mundo sin mirar. Vamos tras las huellas de la libertad. Como un vagabundo quiero caminar, recorriendo el mundo sin mirar atrás. Rompe tus cadenas, marcha sin cesar. Vamos tras las huellas de la libertad. Como un vagabundo quiero caminar, recorriendo el mundo sin mirar atrás. Música.

no puedo marchar. Y es que me has clavado con esos ojitos que me están dejando sin libertad. Y ahora me pregunto si hay otro motivo para que aunque quiera no pueda marchar. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, ay, ay, ay, en tu mirada que me roba el alma. Ay, ay, ay, ay, me roba el alma. ¿Qué hay en tu mirada? Esto que me pasa será por castigo de haber presumido de no ir al altar, de haber escapado dejando en olvido promesas que fueron mentiras sin más. Y por eso ahora se queda prendido de tu falda el viento de mi libertad. ¿Qué hay en tu mirada? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Deja pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar. No mires hacia atrás, querida mía. Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar. Y deja de llorar, por favor. Ven hacia mí sin hablar y prometo que ya nunca mentiré. Que siempre te diré, querida mía. Sé que no es fácil pensar que una chica tan bonita como tú me quiera perdonar de verdad. Quiero convencerte que su amor fue diferente. Lo siento por ti. Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar. Y deja de llorar, querida mía. Ven hacia mí sin hablar y prometo que ya nunca mentiré. Que siempre te diré la verdad. Quiero convencerte que su amor fue diferente. Todo ha terminado, te prometo que he cambiado. El único amor de verdad, lo siento por ti. Pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar. No mires hacia atrás, querida mía. Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar. Y deja de llorar, por favor.

si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú en mi alma, solo tú en mi vida, solo tú y en tus besos, oh

cielo se llene de sol, juntos para empezar un amor que los dos es por toda la vida. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía. Entre sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Por amor triste triste quimera. Así pasan las flores llenas de perfumes de la primavera. Amor que eres dolor, dicha y tristeza. Tú vences la razón, nublas el alma, cambiando la alegría por silente llanto se acaba la calma. Porque el amor, si es falso y traicionero, nos brinda flores nacidas en invierno. No llores por amor, alza la cara, porque a las rosas mustias nacidas con llanto no hay por qué regarlas. La cara, que no digan tus ojos que se te ha acabado la paz en el alma. No llores por amor, triste quimera. Así pasan las flores llenas de perfumes de la primavera. Amor que eres dolor, dicha y tristeza. Tú vences la razón, nublas el alma, cambiando la alegría por silente llanto se acaba.